Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya, bueno, llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, Decisión. Y os vamos a hablar de esas actividades, entre, bueno, alguna novedad que otra, que nos va a hablar Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, como os decía hace unos momentos en esta presentación del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, que nos vas a hablar de esas actividades y también que hay una novedad, ¿no? Sí, cuéntanos. Yo creo que lo que nos vamos hoy a centrar y desarrollar es que mañana es un gran día para la Ateneo Obrero de Gijón, porque está ligado a la apertura oficial, digamos, de nuestro nuevo espacio, de nuestro nuevo local social, que va a estar situado en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio. Mañana procederemos a realizar un acto, ya digo, más formal, de inauguración, también, yo creo que también con momentos para el ocio, la diversión, porque va a haber música también. Y con este paso, digamos que nos instalamos ya allí, aunque también es cierto que todavía estamos en proceso, es decir, aunque mañana sea el día formal que elegimos para toda la inauguración, todavía nos va a llevar un tiempo el acondicionamiento total del nuevo espacio y el desalojo, pues con el tiempo del antiguo espacio que era el de la calle Covadonga, ¿no? Pero bueno, mañana es el día fijado para este acto social, cultural y festivo, en el que, si quieres, podemos entrar ya en los contenidos. Sí, pero antes de eso yo apuntaría que está en la calle Tomás y Valiente, en lo que era la antigua Escuela de Comercio. Cuéntanos el piso. Sí, mira, efectivamente apuntas bien. Estamos en un local dentro del edificio de la antigua Escuela de Comercio, que está situada ahí cerca del Parchís. Es el edificio, no el Centro de Cultura de Instituto, sino el edificio anexo también histórico de Manuel del Busto. Ese edificio es un edificio de propiedad municipal y dedicado a temas culturales. Allí tienen cabida dependencias municipales como son la Oficina de Información Juvenil, como es el archivo, una parte del Archivo Municipal de Gijón, de la Red de Bibliotecas de Gijón, como es también una sala dedicada a estudiantes, a estudios para estudiantes, como es también sede del Festival Internacional de Cine, Decisión, que está a punto de celebrar, con el cual también en su momento hablaremos, porque la Ateneo va a tener una importante colaboración. Y la segunda planta está cedida a las cuatro asociaciones históricas de la ciudad, es decir, a la Ateneo Jovellanos, a la Sociedad Cultural Gijonesa, a la Sociedad Cultural Gesto y a nosotros, a la Ateneo Obrero de Gijón. Son unos locales, rehabilitados al uso de la rehabilitación histórica de la antigua Escuela de Comercio, pero dotados de los avances tecnológicos del momento. Y ese es el contexto, el marco arquitectónico en el que nos vamos a situar. Muy bien. Pues continuamos con lo que nos quieras contar. Pues vamos al contenido del acto de mañana. Verás, empieza a las 7 de la tarde, hay unas intervenciones iniciales más formales, más institucionales, que va a ser la presencia del Ayuntamiento de Gijón a través de su concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que nos intervendrá, nos dirigirá unas palabras. También el Ateneo Obrero de Gijón, con mi presencia y mi intervención, en la medida de ser representante de la entidad, pues también haremos un poquitín de balance y del por qué estamos ahí y demás. Y luego, eso no va a ser muy muy largo, aviso, la gente que nos pueda estar escuchando, que se anime, que no va a ser pesado. Y luego una charla, no muy larga tampoco, de Héctor del Blanco sobre Manuel del Busto, el arquitecto, autor del edificio que nos ocupa ahora, ¿no? Que vamos a estar, ¿no? El de la Escuela de Comercio. Va a ser acompañada de imágenes y es una... Por los que conocen a Héctor Blanco, pues saben que es una charla muy, muy amena, muy instructiva sobre estos apartados. Y luego finalizaremos con un concierto, un mini concierto del grupo Medina del Trío, que está formado por Manu Molina, Horacio García y Cristina Montul, y que es un trío de jazz, ¿no? De jazz con sus múltiples variantes, pero en esa onda, en ese estilo musical se engloba. No queremos que el acto se prolongue mucho, ni queremos ni además tampoco podemos, porque a las 9 de la noche ese edificio, al ser, como decía antes, un espacio municipal, pues cierra sus puertas. Así que en ese margen de 7 a 9 haremos todo esto. También, lógicamente, toda la gente que quiera visitarnos y ver el local que vamos a tener, pues digamos que es un día de puertas abiertas, es decir, se puede entrar sin ningún problema y ver qué instalaciones de todo tipo tenemos allí. Y bueno, pues es animar a la gente a que nos visite hoy, si puede, por todo este tipo, bueno, hoy, mañana, viernes a las 7, por todo este conglomerado de programa que hemos realizado. Y si hay gente que no pueda, pues por supuesto nosotros a partir de ahora vamos a tener ahí una presencia, un horario de mañana y tarde, una serie también de actividades que iremos anunciando oportunamente y bueno, pues cualquier persona sea bienvenida a nuestro espacio. Ajá, pues nada, si no tienes nada más que comentarnos... Yo creo que no, que de momento nos centramos en... Vale. En este día importante, que además, bueno, lógicamente, al ser un día fundamental para nosotros en la reciente historia, pues también nos ha llevado tiempo que detrás también de la organización de otras actividades, ¿no? Eso ya lo conoces, ya lo comentamos más veces, ¿no? Como bueno. El trabajo en las asociaciones y bueno, pues ha sido un esfuerzo que esperemos que mañana veamos compensado. Pues sí. Eso. Bueno, pues sin más, hasta el próximo día, Luis. Efectivamente, pues nada, muchas gracias por atendernos y... No, gracias. Gracias a vosotros siempre. Pues lo dicho, todos los oyentes de Radio Crash están invitados a visitarnos, especialmente el día de mañana, si no pueden, pues otro día. Y bueno, a ti también esperamos verte por allí. Vale, esperamos, sí. Creo que sí. Bueno, nos vemos. Gracias. De acuerdo. A ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues mañana inauguración de ese espacio del Ateneo Obrero de Sisión. Ya sabéis, ahí en la calle Tomás y Valiente, en el edificio de la antigua Escuela de Comercio. Seguirán teniendo su sede también en la calle Covadonga número 7, pero bueno, se trasladan a lo que os decíamos, a la antigua Escuela de Comercio. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.